Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Thank you very much. That was a song from our first LP. And our Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bitlemanos y bitlemanas del mundo. Sean bienvenidos a este tu programa. Somos el quinto Beatle. Mentira, por andar escuchando otras cosas, esa es una sección que teníamos. Esto es el Círculo Beatle, pero nosotros también somos el quinto Beatle. Bienvenidos sean a este su programa. Estamos en una emisión más de esto que se llama el Círculo Beatle. En esta ocasión tenemos un gran programa y de qué manera la arrancamos. I Saw Her Standing There, esta de un bootleg bastante interesante en Estocolmo de Beatles, tocando de una manera perfecta y ustedes lo escucharon. Incluso tenemos muchísimos datos acerca de este bootleg que vamos a escuchar el día de mañana. Pero mientras le dimos este adelanto de esta gran canción, pero no es todo. Esta noche también tenemos a los Traveling Wilburys, esta gran banda que sin duda es una de las mejores que hayan existido en todos los tiempos. ¿Por qué? Esto es lo que les vamos a comentar en este programa. Pero antes que nada quisiera saludar a nuestros operadores, es Jacil y Robert, que están detrás de la pantalla moviéndole todas las palancas y apretando todos los botones para que todo esto salga perfectamente bien. Y a mi lado se encuentra mi compañero y amigo Marco Tovar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿cómo estás tú? Queridos radioescuchas, ¿cómo les va? ¿Cómo ha pasado en el día de hoy? Y quiero saludar también a Jacil y a Robert, que están por allá precisamente, como lo dice Oscar, haciendo que todo esto salga bitleramente bien, como lo dice nuestra titular Tere Chacón, quien le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo desde aquí. Claro, le mandamos un saludo a nuestra titular, Tere Chacón, que estará con nosotros más adelante. Y si no, el día de mañana no se sabe. Así somos los beatlemanos de y más en este programa así de inesperados. Siempre estamos llenos de sorpresas, así como puede estar, como no, como mañana puede aparecer. Así nosotros aparecemos y desaparecemos, porque así está más entretenido todo este asunto, ¿no? Vamos a pasarles un gran programa, como les estábamos comentando, de Traveling Wilburys. Les vamos a contar una historia fantástica de todo, cómo se conformó esta banda, quiénes la forman, cuántos discos sacaron, qué canciones están bajo este nombre tan curioso, Traveling Wilburys. Y si ustedes no tienen absolutamente idea de lo que estamos hablando, pues espérense a escuchar esta gran canción, les va a fascinar. Esto es End of the Line, y regresando platicamos acerca de The Traveling Wilburys. We'd like to sing a song called From Me to You. Da da da da da da. All right. Ya estamos de regreso, qué inicio tan más accidentado, pero ya agarramos el camino de nuevo con esta gran canción, End of the Line, escrita por George Harrison, ya les dimos la primera pista, pero firmada por The Traveling Wilburys. ¿Qué son los Traveling Wilburys? Marco era, porque sí, ya fue, una super banda con personalidades de talla mundial, ¿no es así? Exactamente. Todo empezó realmente porque se reunieron en la casa de George Harrison una serie de amigos que, bueno, los nombres creo que a ustedes les va a sonar muchísimo. Eran Tom Petty, Roy Orbison, Bob Dylan y Jeff Lynne, nada más. Y empezaron a tocar y empezaron a sacar las guitarras y demás y se les ocurrió hacer el disco, pero fue un disco realmente que era para ellos. Era un disco entre amigos que no iba a ser lanzado. Sin embargo, lo lanzan al mercado. Es un boom porque realmente estas estrellas juntas y con tanta genialidad, pues era un momento único. En todas las revistas como Time, como Newsweek, salieron los reportajes en donde se anunciaba que estaba esta nueva banda, que eran los Traveling Wilburys, y que además tenían sobrenombres también cada uno de ellos. Y graban el primer disco que se llama Volumen 1 y tiene un éxito rotundo, sobre todo la canción Handle with Care, que es la primera que lanzan y que es un gran, gran éxito en 1988. Sí, que es la canción que inicia todo este asunto. ¿Por qué? En 1988, George Harrison, como bien lo estabas diciendo, fue a Los Ángeles, estaba tratando de hacer un lado B para su más reciente disco, el Cloud Nine, y empieza a trabajar esta canción, Handle with Care. Y las personas encargadas de que saliera este disco, la gente de Warner Brothers, les dijo, esta canción es muy buena como para que salga en un lado B, ¿no? Y además, en ese mismo tiempo, en ese mismo lugar, estaba Jeff Lynne, este integrante de Electric Light Orchestra, que ya era un éxito para los 80s, parte de los 70s, también le hacía la producción y estaba produciendo en Los Ángeles un disco de Roy Orbison que fuera el último y uno de sus más grandes discos en cuanto a ventas se refiere, el Mystery Girl, y también le estaba produciendo el primer álbum en solitario a Tom Petty, llamado Full Moon Fever. Entonces, por casualidades, se encontraron ahí los cuatro, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. Entonces, es cuando surge todo esto que estás diciendo, Marco, y no tenían en dónde grabar esto que salió como meramente un juego, pero alguien que vivía ahí muy cerca, en Malibu, en California, era Bob Dylan, que tenía un estudio por ahí, y es así como se conforma esta banda que, como estábamos diciendo, también tenía sobrenombres que se los contaremos al regresar de esta canción. Pero bien lo dices, Traveling Wilburys es una gran banda con estos nombres de por sí. Pues vamos a recapitular, ¿no, Marco? Roy Orbison, primero vamos por él, no sé si por jerarquías, pero vaya que fue muy importante antes de The Beatles, antes incluso que Bob Dylan. Roy Orbison ya para los inicios de los 60 hacía mucho eco en la música. Bueno, recordemos incluso que a Roy Orbison le abrieron los Beatles un concierto en Inglaterra y hay una serie de fotos muy, muy padres donde se ven a los Beatles en su primera etapa y están con Roy Orbison. Roy Orbison, que además el mismo Paul McCartney decía, a mí, en lo personal, yo creo que es una de las mejores voces que ha existido en el rock, junto con Elvis Presley. Paul McCartney lo cataloga incluso como una voz semi-operística. Y tiene la bondad de que pues tiene esta leyenda del rock. O sea, una persona que salió de gira con Elvis Presley, con Johnny Cash, con Jerry Lee Lewis y con todos los grandes de la primera época. Y él también era compositor. Y los Traveling Wilburys también marca en la vida de Roy Orbison, pues prácticamente su último trabajo junto con el disco Mystery Girl, que ya lo comentabas, y que tiene una serie de cosas que pues es muy bonito recapitular y a la vez triste, porque, por ejemplo, Bono le había hecho una canción a Roy Orbison en esa época y nunca la terminó. Se llama She's a Mystery to Me, que precisamente de ahí sale el extracto para el nombre del disco. Y finalmente Jeff Lynne es quien lo termina. Y de ahí surge después también la idea de hacer el Anthology por el disco de Roy Orbison. Entonces es una figura realmente emblemática con grandes éxitos que, si los vamos recapitulando, pues podríamos hacer un programa completo de Roy Orbison nada más. Claro, John Lennon en verdad le temblaban las rodillas después de escuchar a Roy Orbison. Y él mismo lo decía, ¿cómo vamos a salir después de un acto así? Él decía, es imposible, los Beatles no tienen la calidad que tiene este señor para cantar, para interpretar. En verdad era una personalidad única, este personaje perfectamente peinado, con lentes oscuros, muy delgado, él y que impactaba, no al grado de Elvis Presley, pero claro que una de las figuras más importantes del rock and roll lo fue en su momento Roy Orbison. Y también que tiene pues ahí la anécdota, ¿no?, que estaba escribiendo Pretty Woman precisamente cuando estaba de gira con The Beatles. Incluso Paul cuenta, nosotros estuvimos ahí cuando estaba cantando esta canción, ¿no? Y hablaremos de los demás Wilburys. Hermano, antes de irnos hay que decir que él se llamaba Lefty Wilbury. Él era Lefty Wilbury. Porque, y es, empieza todo este misterio, ¿no?, que salieron estos nombres y quiénes son. Después, al descubrir quiénes eran, bueno, la locura, ¿no? Pero antes, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Marco? Sí, también yo nada más quería puntualizar. Ahorita me acordé del dato, pero la canción Please Please Me de los Beatles está inspirada en las canciones de Roy Orbison. Exacto. Precisamente. Y el cover que hace después de la canción es perfecta, como a mí me parece como debió de haberse cantado, ¿no? John Lennon decía que él le había apostado a las notas larguísimas como las hacía Roy Orbison, y claro, está perfectamente inspirado en él, ¿no? Muere muy joven a los 52 años en 1988 por un ataque al corazón, pero bueno, seguiremos hablando de estos integrantes de esta banda tan espectacular y única que existió a finales de los 80, pero antes escuchemos un poco más de su legado que nos han dejado Traveling Wilburys. Y esta canción se llama Not Alone Anymore, escrita por Jeff Lynne, el siguiente Wilbury del que vamos a hablar. Esto es Not Alone Anymore. I thought that you were on your own. Estos señores fue la voz de Lefty Wolverine, de Roy Orbison. En verdad nos quedamos ahorita Marco y yo sorprendidos. Estábamos platicando precisamente de todas las bondades que tiene este señor y qué voz, en verdad, de las más recordadas, de las mejores, si lo podemos decir así, que han existido no solamente en su género, en verdad ha trascendido precisamente por eso. De hecho le decían así también, también le decían así a Frank Sinatra, pero también le llegaron a decir la voz. Yo lo había escuchado, pero tenemos saludos, Marco. Exactamente, de hecho tenemos un saludo muy especial para una chica bitlera también que se llama Edna Ramos y que siempre está al pendiente con nosotros en Facebook, en Twitter, y que te agradecemos mucho que estés siempre aquí con nosotros. Edna, un abrazo hasta allá, hasta donde tú estás. Tampico, me parece. Tampico, ¿no? Sí. Sí, ya tenemos incluso invitación de Edna para ir para allá y nosotros encantados, en verdad, en cuando juntemos pues los centavitos, vamos para allá porque estaría genial, ¿no? Compartir con los bitlémanos de esas tierras. Para nosotros lejanas, pero muy calurosas, y que estamos seguros que a ustedes les encantará y a nosotros también. Estamos hablando que esta canción, Marco, es cantada obviamente por el gran Roy, pero es composición de Jeff Lynne, este llamado así en el disco, en el primer volumen, Otis Wilbury. Él era Jeff Lynne, una personalidad por sí sola, es el alma, el corazón, el motor de Electric Light Orchestra, esta banda pues muy innovadora en su momento, en los 70s, 80s, con estos sintetizadores, estos sonidos tan electrónicos que ponían a la vanguardia la música. Paul McCartney a eso quería aspirar, ¿no? A la Electric Light Orchestra, qué decir, de Michael Jackson. Todos querían copiar ese estilo que estaba imponiendo esa gran banda, y que bueno, si hablamos en relación con los Beatles, ese señor tiene muchísima. No a lo mejor en esta etapa primera como banda, pero sí en su etapa de productor, tanto que estuvo ahí muy al pendiente, al pie del cañón, con muchos trabajos de The Beatles, entre ellos la antología y las dos canciones que nos regalaron. Exactamente, yo también pienso que Jeff Lynne es uno de los genios incomprendidos, como alguna vez te decía de algunos otros músicos, porque no es muy reconocido en el ámbito musical de los fans, ¿no? Por ejemplo, pero es realmente un genio, y en producción ha hecho genialidades, como el mismo disco de Roy Orbison o la antología. Ha demostrado que sabe lo que hace el señor y nos ha dejado un legado de éxitos maravillosos. Nada más recordar Telephone Line, que esa es una canción de verdad hermosísima. Y Last Train to London. Last Train to London, esa también es muy buena. Y que nos deja precisamente lo que tú decías, los sintetizadores. Y que no suenan realmente como un sintetizador de los clásicos de los 80 o de finales de los 70, que se oía como para bailar. Aquí podemos escuchar una canción que sí efectivamente va encaminada hacia el rock y otra que va encaminada hacia una balada de amor, ¿no? Claro, totalmente un genio Jeff Lynne, este de los chinos alborotados y con los lentes, pero también en esta banda había otro de chinos alborotados del que vamos a hablar regresando de la siguiente canción. Y también recordarles a ustedes, porque han de decir, en el volumen 1 se llamaba Otis Wilbury, y en el volumen 3, que en realidad es el 2, si así de complicado está este asunto, se llamaba Clayton Wilbury. Todos cambiaron de nombre para la segunda entrega de Traveling Wilburys, que también estaremos hablando también del segundo proyecto que tuvieron estos pues amigos. En verdad se hicieron amigos y salió y pues muy bien al mercado, y se nota en el resultado final. Y la canción que vamos a escuchar se llama Heading for the Light, está escrita por George Harrison, y regresamos con la información del otro chino dentro de The Traveling Wilburys. By my fingernails. que escucharon ustedes, amigos, fue Nelson Wilbury en la voz principal, o sea, George Harrison, y que en el volumen 3 se llamó Spike Wilbury. Esta era la idea, mantener en anonimato a esta super banda que, bueno, para el mundo salió como, bueno, ¿quiénes son estos Wilburys? Que tienen muy buena música. Mira, este canta como George Harrison, creo que este es Roy Orbison. Y así empezaron a caer desmayados la gente, porque en verdad dijeron que... gran trabajo, qué gran banda, y sin estos nombres, ¿no? A lo mejor un tanto estratégico, y si no, le salió perfecto, ¿no? Ningún apellido pesaba más que otro. Uno a lo mejor diría, no, pues pesa más o hace más sombra a Harrison que el Dylan, o que el Orbison, o que el Lynn, o que el Petty, ¿no? Totalmente unido en una sola familia, los Wilburys, y salió pues todo esto, ¿no? Y estábamos platicando del otro, de Chinos Alborotados, que también estuvo en esta super banda y que es el más extraño de todos. A mí me parece, cuando después supe obviamente la historia de los Wilburys, dije, ¿cómo se prestó a esto, no? Lo estamos hablando, claro, de Bob Dylan, que él no era muy de andar tocando con amigos, ni mucho menos. Pero la realidad es que para 1988 casi ninguno de estos integrantes de Traveling Wilburys la estaba pasando muy bien. Entonces tenían varios problemas económicos, entonces por algo así es que pasó todo eso, ¿no? Entonces hablemos, Marco, porque me parece que es un tema muy interesante y además... tiene que ver con los Beatles, no salimos para nada del tema. De Lucky Wilbury estamos hablando, de Bob Dylan, que en el volumen 3 se llamó Boo, así, Boo Wilbury. Estamos hablando de Bob Dylan, otra leyenda. Exactamente, bueno, qué decir de Bob Dylan. Gran figura que influenció a los Beatles casi desde la primera etapa, cuando se conocieron. Él es quien les enseña a fumar marihuana. Y hay muchísimas anécdotas alrededor de los Beatles y Bob Dylan. Pero entrando en materia ya con los Traveling Wilburys, y me ganaste la palabra también de lo que yo iba a decir. Efectivamente, todos estaban pasando por problemas económicos. Probablemente el único que la tenía un poquito más sencilla, porque su carrera iba subiendo, era Tom Petty precisamente, pero igualmente, o sea, no tenía la economía que debió haber tenido en su momento, ¿no? Con los Heartbreakers precisamente. Incluso en el 88 también sale el disco de Tom Petty, el Full Moon Fever, que es prácticamente el mejor disco de Tom Petty. Y es su primer disco. Exactamente. Y además, yo siempre he pensado que Tom Petty es el rey del indie. Entonces, realmente, él era un hombre que sí ya tenía dinero, que se podía producir su disco, pero esto le benefició muchísimo. Y en realidad todos los demás sí tenían muchos problemas económicos, de giras y demás que venían arrastrando, y esto les cayó pues muy bien a todos. Claro, lo hemos platicado, los años 80 en general para los Beatles sobrevivientes fue muy difícil. Ringo con sus adicciones, Paul McCartney con toda esta paranoia después del asesinato de Lennon, discos bastante desafortunados, y bueno, la gira que empezó a finales ya de 1980, ¿no? Y el caso de George Harrison, disco tras disco tras disco, ya para los 80s, iba en un repunte, ¿no? El final de los 70s para George Harrison fue fatal, ¿no? Empezó muy bien, se desinfló, pero en los 80s, a finales de los 80, empieza a resurgir con este gran álbum, el Cloud Nine, ¿no? ¿Y qué hay que decir de Roy Orbison? Sinceramente, aunque fuera la figura que fuera, para los 80s, pues ya no era casi nadie. Tenía un single por ahí, You Got It, que no fue el éxito que esperaba, pero unos meses después, cuando lamentablemente pierde la vida, para 1989, bueno, la figura de Roy Orbison creció exponencialmente, ¿no? Fue el único artista después de Elvis Presley que estuvo en los primeros lugares de las listas de popularidad por dos trabajos diferentes, el caso de Mystery Girl, el caso de su single por separado de You Got It, y además con los Traveling Wilburys. Eso lamentablemente pasa cuando alguien fallece, bueno, todas sus ventas se van al cielo, ¿no? Pero ya para finales de 1980 muy pocos recordaban este grande del rock and roll, de las baladas de rock and roll. Entonces en este mundo de los 80s ya tenía muy poco espacio para Roy Orbison. Tiene mucha razón acerca de Tom Petty y Bob Dylan, que estábamos platicando que también en los 80s no le fue nada bien. Rápidamente contamos su historia de las canciones de protesta a inicios de los 60, que fue la sensación por la que Bob Dylan es Bob Dylan. Después viene una etapa de silencio por ahí de mediados de los 60 cuando sufre un accidente en motocicleta, y después viene pues con los 70s tomando una guitarra eléctrica que no gustó a la gente. La gente quería escuchar la armónica, la voz tan particular de Bob Dylan cantando los mismos temas, pero no fue así. Bob Dylan es una persona que creció con Little Richard y también es con las mismas influencias que The Beatles, entonces a él le gustaba el rock and roll y le gustaban las guitarras eléctricas, a su público no. Entonces no le fue nada bien en los 80s y todos estaban pasando por estos baches dentro de su carrera, ¿no? Pero afortunadamente, como estamos platicando, Marco, pues llegan de Traveling Wilburys y es un oasis para todos. Exactamente, realmente fue el repunte de todos ellos. Incluso, pues, como muestra un botón, recordemos a George Harrison, que ahorita lo comentaba Oscar, que estaba muy apagado, y en esta misma época, en el 88, aparece Cloud Nine, que es donde viene Got My Mind Set on You, empieza a hacer el soundtrack para lo de Shanghai Surprise. Entonces viene ya tiempos de bonanza para todos realmente. Roy Orbison se repunta nuevamente como la leyenda que era, da el concierto de Black and White con Bruce Springsteen, con Kitty Lang, con varios artistas más que están ahí con él. Creo que Bob Dylan es quien realmente no hace más allá después, pero Tom Petty repunta su carrera y Jeff Lynne como productor se queda y como uno de los grandes. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando más canciones de estos discos. Ya vamos a saltar del volumen 1 al volumen 3, como ya lo comentó Oscar. No hay un volumen 2 en medio. Sí se saltó esto, así lo quisieron hacer. Fue prácticamente como una broma, pero bueno. Vamos a escuchar del volumen 3 una canción para que se paren a bailar, para que se pongan a rock and rollear. Esta canción es She's My Baby. We'll be right back. Un saludo a Marco Antonio Tobar, que nos acaba de escribir en nuestras redes sociales y nos dice que se imaginó a Marco, mi compañero, y a mí bailando arriba de la mesa. A lo mejor hay cámaras, porque exactamente eso es lo que estábamos haciendo, y más con la siguiente canción que les vamos a presentar, que es a lo mejor la culminación de estos dos discos, ¿no? De toda la banda, y a lo mejor es la que resume toda esta fiesta que en realidad fue The Traveling Wilburys, ¿no? Sí, incluso es muy interesante notar ellos lo hacen notar también en el video. La letra de la siguiente canción da la idea como que ellos querían hacer un tipo bailable para las fiestas y que estuvieran tocando esta canción en las fiestas. Claro, antes del caballo del rodeo y todo esto que ustedes conocen, antes de la Macarena y estos bailes de bodas, ya los Traveling Wilburys ya pensaban en todo esto y por eso nos regalaron esta gran canción, y espero que ustedes bailen con nosotros a la distancia, obviamente, ¿no? Esto se llama Wilbury Twist con The Traveling Wilburys. Qué rolota, en verdad. El Wilbury Twist, el Twist Wilbury. Y en la batería lo que escucharon fue a Jim Keltner, otro grande también de la música que está en The Traveling Wilburys, y que al principio, en el primer disco, no apareció su nombre, pero en el segundo ya, y él era Buster Sidebury. No pertenecía a la familia, pero muy importante. Baterista con Lennon, con infinidad de artistas, que en otro programa también hablaremos específicamente de él. Pero vamos a seguir con más música, porque queremos hablar, regresando de esta gran canción, que Marco, mejor te la dejo a ti, porque es una de tus canciones favoritas, mía también, pero bueno, te cedo el honor. Estábamos platicando ahorita fuera de micrófonos y los dos coincidimos que esta es nuestra canción favorita, probablemente de los Traveling Wilburys. Una canción con una letra de verdad triste, de mucho desconsuelo, pero muy hermosa la canción. Esta canción es de George Harrison y se llama You Took My Breath Away. Bellísima canción para llorar, en verdad. Esas sí son para tener tu tequila al lado y empezar a cantar esas rolas. Ahora estamos platicando Marco y yo. ¿Qué José Alfredo, ni qué José, ni nada? Traveling Wilburys y esta canción, porque estas sí son de esas llegadoras para llorar, ¿no? ¿Y qué crees que en esta canción, Marco, en el disco 3, en el volumen 3, decía agradecimientos a Carrie Fisher, la actriz, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias? Decía agradecimientos a ella por esta canción. No sabemos si intervino de alguna manera en la canción, si fue dedicada a ella, si la inspiró o quién sabe qué, pero tiene agradecimientos a ella, y además que no es ajena a los Beatles. Recordemos que ella también había aparecido en un programa de televisión en el video y además en la canción de You're 16, You're Beautiful con Ringo Starr a principios de los 70. Entonces, bastante curiosa esa historia. Pero vamos a seguir con el programa porque tenemos un dato muy interesante, las dos canciones que les vamos a pasar en este instante. Bien les dijimos que en realidad The Traveling Wilburys duraron muy poco, lamentablemente, por la muerte de Roy Orbison, 52 años de edad, por un ataque al corazón. Inmediatamente, vendieron 2 millones de discos en 6 meses, los primeros 6 meses. Entonces fue un exitazo y de alguna manera pues querían seguir con esto. Se quedaron muchas canciones en el tintero y se buscó de alguna manera un reemplazo para Roy Orbison. Obviamente nadie iba a llenar esos zapatos, pero se le trató de, no de suplir, pero sí alguien que ocupara el lugar del hermano que faltaba. Exactamente, y qué mejor figura que el señor Del Shannon, que es el compositor de Runaway y de muchísimas canciones, también de la época del rockabilly, de la época de Roy Orbison. Y de él vamos a escuchar, además de que hicieron el cover de Runaway, ellos hicieron el cover Runaway de Del Shannon y se lo enviaron a él para que escuchara lo que podían hacer incluso con sus propias canciones, tratándolo de convencer. Él ya había dicho que sí, pero desafortunadamente Del Shannon también fallece en esos días y ya no se pudo incorporar a los Traveling Wilburys. Y las dos canciones se las vamos a mandar juntas, se llaman Walk Away y Lost in a Memory. Lost in a memory of days gone by, I look at her picture and still wonder why. So young and so foolish, I let her go. I wonder if she thinks of me, or if she knows that I'd like to hold her. She feels the same way. I'm lost in a memory. Maybe somehow, some way, I'll find her and I'll hear her say that she needs me too. Words of an old song that we used to play bring back old memories of a cold rainy day. So young and so foolish, I let her go. To hold her. En realidad, Marco, ¿no es así? Exactamente, de hecho estos son bootlegs, estos no están ni en el volumen 1 ni en el volumen 3. De por sí ya volumen 1 y volumen 3, la primera generación de esos discos son ya de colección, porque salieron del catálogo, estuvieron fuera del catálogo muchos años hasta que se volvió a remasterizar y sacó un disco doble con un DVD de los Traveling Wilburys. Y un librito muy chiquito, pero ese disco también ahora ya es de colección, también ya no lo pueden uno no se consiguen estos. Entonces, los que tengan estos discos de los Traveling Wilburys, consérvelos muy bien porque tienen una joya. Y lo que escuchamos no lo van a encontrar tampoco ahí. Esos son bootlegs, son demos que le hicieron los Traveling a Del Shannon de sus propias canciones, y de lo único que rescataron de ahí para esta remasterización fue la de Runaway, fue la única que rescataron. De ahí en fuera todos son demos. Sí, y esta remasterización salió en el 2007, y algo que surgió aparte de juntar estos dos grandes álbumes fue la incorporación de otro Wilbury. Este es Ayrton Wilbury, quien es nada más y nada menos que Danny Harrison, hijo de George Harrison, que ya también metía mano en la música, lo recordemos. Entonces, él también ya presente en esta gran familia. Y pues, Marco, nos vamos con la canción que empezó todo en realidad. Esta canción que estaba pensada para el Cloud Nine y que al final de cuentas derivó no solamente en una canción excelente, de las mejores que hayan existido, sino también en una de las mejores bandas que también hayan existido con nombres como Bob Dylan, como Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison, George Harrison. Estamos hablando, claro, de Nelson Wilbury, Lefty Wilbury, Otis Wilbury, Charlie Wilbury, Lucky Wilbury, y después ya los nombres que se cambiaron y que, bueno, toda la familia Wilbury aquí metida, ¿no? Y bueno, Marco, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a ti, Oscar. Gracias, Jacil. Gracias, Robert. Y ustedes, Radio Escuchas, por estar aquí con nosotros. Ojalá hayan disfrutado este programa tanto como lo disfrutamos nosotros. En verdad que nosotros la pasamos excelentemente bien. Nosotros platicamos como si estuviéramos en verdad sentados platicando con ustedes en la sala de su casa, así al menos es la intención. Muchas gracias a Robert, a Jacil en los controles, y gracias a todos ustedes por regalarnos una hora de su tiempo. Gracias por todos los likes a nuestra página, gracias por darle likes a las noticias, gracias por estar al pendientes de nosotros. Yo soy Oscar Lugo y esto fue más bien, ahora tú hazlo. Yo lo hice ayer, es justo. Ahora tú despide y yo ya cambio de planes. Vale. Esto fue el Círculo Piro. Incorpórate a él. Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shot down. You're the best thing. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Somebody to lean on. Put your body next to mine.